me tropilla de un pelo, yo también como el mejor. Yo también como el mejor, tropilla de pelo oscuro, me mito como el dolor, oscuro como tu alma, oscuro como mi suerte. En el pago la llamaba la tropilla de la muerte. Cuatro pingos todos negros, justo como pa' un entierro. Cuatro pingos todos negros, como pa' cinchar un muerto. Mastuitos en su negrura, tenían su pinta clara. Como una estrella en la noche, como un lucero en el alba. Uno tenía el pico blanco, otro las manos vendadas, otro una estrella en la frente como manchado de esperanza, otro tenía un lunarejo, mesmo en el medio de la anca, como llevando pa' siempre en ancada una luz mala. Vos, China, sos negra de alma, negra como mis caballos, bien escurita por dentro y con el cuerpo bien blanco. Blanco tu cuerpo y escura como mis pingos tu alma. Parecís de mi tropilla, perdoná la comparación.